Pues nada, viendo lo que es la televisión tranquilamente y como se suele ver lo que es el alola, vi como especie de un reflejo, una cosa muy bonita, una luz muy limpia, pero a la vez vi la figura de un muchacho De un rubio, muchacho. muchacho alto, rubio, pelo rizado, y llevaba como especie de una túnica de esta de seda, no camisa, suelta, pantalón suelto, dio 4 o 5 pasos y se perdió, tal como entró, se perdió. Pero lleva una luz tan bonita, tan de eso, que te quedas con una paz interior. Te entiendo. Que es inexplicable porque te cuesta trabajo, castáis, te cuesta más trabajo contarlo que lo que viste. Porque es que fue un nada, el mirar y irse. Me iba quedando sorprendido prácticamente por instantes. Una grabadora encendida sobre la mesa y yo iba tomando notas. En mi agenda era todo el paso de testigo de la tremenda historia que vamos a contar en la investigación que mañana sábado 28, en el entorno de la medianoche, publicaremos en la página oficial de La Otra Mirada. Esa es la crónica de un misterio al que he llamado Una ventana hacia el otro lado. Os espero mañana todos. Tenemos una historia muy grande que contaros. Un abrazo.